tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo el miércoles 23 de abril de este 2008. Saludándoles con el gusto de siempre en este resumen informativo que tenemos para todos ustedes aquí en el 810 AM en los controles. Beira Cervantes, después de su gira artística, vamos a decirlo, por allá por la Ciudad de México. Bueno, y la bienvenida, ¿eh? De nuevo. Estamos en este resumen informativo, un servidor José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda. Y bueno, pues, como dijimos anteriormente en este resumen informativo, que por aquí iba a estar Miguel Ángel Yunes, Linares, y pues, buenas noticias, se va a construir este nuevo hospital general en Tepito. Justamente, en el marco de la presentación del programa del mejoramiento integral de los servicios del organismo del Estado, el gobernador Ney González Sánchez anunció la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, USTE, el cual se ubicará en la Ciudad de la Salud. Con la presencia del director general del ISTE, Miguel Ángel Yunes Linares, el mandatario dijo a directivos, trabajadores y dirigentes sindicales que el presidente Felipe Calderón aceptó la oferta de que ahora el ISTE se incorpore a ese gran complejo médico que se construye en la capital nayarita, que haya un nuevo hospital para los derechohabientes del ISTE, con servicios de calidad para el derechohabiente y sus familiares. El gobernador explicó que el gobierno del Estado habrá de adquirir las actuales instalaciones del hospital Aquiles Calles y construirá en un terreno de la Ciudad de la Salud nuevas instalaciones hospitalarias del ISTE que subirán de 71 a 100 camas y de 3 a 4 quirófanos, sin contar las salas de expulsión. Asimismo, precisó que el dinero que pague el gobierno del Estado por la compra del actual hospital del ISSSTE se agregará a la inversión total que se hará en la Ciudad de la Salud para mejorar aún más las instalaciones con que se cuenta. Señaló que este nuevo hospital se hará realidad gracias a una reforma valiente del ISSSTE que en lo jurídico ha sido procesada y que gradualmente habrá de permitir de quien desde el ISSSTE trabaja para los servidores públicos y sus familias pueda brindar servicios de calidad, servicios con respeto y con amabilidad, y luego, en congruencia con el Plan Nacional y con el Plan Estatal de Desarrollo, una mayor cobertura. El gobernador Ney González reiteró que hemos venido trabajando en una forma efectiva, eficaz, fructífera con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los planes estatal y nacional de desarrollo están alineados, los ejes se contemplan, son los mismos, coincidimos con los objetivos generales y los específicos, igualdad de oportunidades, dice el Plan Nacional, todos los derechos para todos, dice el Plan Estatal. En este mismo acto realizado en Casa Nayarit, el gobernador Ney González también anunció que la semana entrante realizará una nueva visita de trabajo al Estado, el presidente Felipe Calderón, un amigo de los nayaritas, quien también ha establecido como prioridad mejorar los servicios médicos que se merecen quienes ayudan a lograr que Nayarit ya no sea igual. Por otra parte, el gobernador indicó que después de haber estado durante 10 años en el retraso, ahora tiene rumbo y agradeció lo que los servidores públicos hacen por alcanzar el Nayarit que todos queremos. Gracias por ayudarme con su tolerancia, con su paciencia. Gracias por olvidar lo que fueron las campañas y las diferencias de orden político o partidista. Gracias a comprometerse con este Nayarit que se merece esto y mucho más. Pero no se confíen, el avión apenas acaba de despegar. Tuvimos una década perdida, 10 años de ser el último lugar en la economía del país. Apenas llevamos 2 años de haber despegado, de estar en los lugares donde siempre debió haber estado Nayarit. Pero en la economía, en el bolsillo, en el monedero, en la mesa, faltan 3, 4 años. Hay que consolidar, el avión despega y luego necesita nivelarse, ejemplificó. El director general del ISSSTE, Yunes Linares, dijo por su parte que el gobernador de Nayarit ha demostrado su respaldo total hacia la salud y poco más de 2 meses de iniciada esta administración federal, fue uno de los primeros en expresar al presidente de México la mala calidad con que los servicios del ISSSTE venían prestándose en el Estado. Indicó que a raíz de esto y muchos más reclamos originados por una grave crisis financiera que atravesaba el organismo, se logró una reforma a la ley del ISSSTE y a partir partir de ese momento podemos empezar a dar solución a aquello que el gobernador Ney González le había planteado al presidente. Señaló que lo realizado durante el 2007 fue producto de estas nuevas circunstancias y a partir del 2008, en los próximos dos años, el ISSSTE iniciará su transformación estructural de fondo, fundamentalmente a lo que se refiere a los servicios de salud, vivienda y prestaciones en general, comentó el funcionario federal que durante esta visita encontró, como siempre, en el gobernador Ney González no solo la visión de estadista, sino sobre todo de un ser humano que entiende lo que representa para casi 150.000 mayoritas el tener un buen servicio de salud. Por eso, hemos logrado acuerdos muy importantes. Después de haber hecho una exposición de lo realizado por el ISSSTE durante el 2007 en Nayarit, la delegada del organismo, Mirna Mancarrés Valle, reconoció que el apoyo del gobernador Ney González ha sido determinante para los logros obtenidos. Reiteramos que por ello es justamente llamado el gobernador de la salud. Pues ahí está, en resumen, aquí en La Consentida decíamos que venía el delegado de ISSSTE, ya llegó y se va a construir el nuevo Hospital General ISSSTE en Tepic. Pues esas son de las noticias. ¿Y qué sucede ahora en materia de transporte? Fíjate que el gobernador Ney González Sánchez se reunió con 42 dirigentes de organizaciones que forman parte de la Comisión Estatal del Transporte, a quienes invitó a aportar ideas, emprender nuevos proyectos y a asumir una actitud con visión de negocios. Este encuentro se efectuó en Casa Nayarit, donde el mandatario estatal les aseguró que el gobierno es receptivo a los nuevos proyectos y a las buenas ideas, y les ofreció apoyo para que en caso de ser necesario contraten expertos que les ayuden a crear empresas del transporte. Dijo que a 2 años y medio podemos decirle a la gente que, pues ustedes no se han equivocado, siendo tolerantes, amables, respetuosos, fortaleciendo las decisiones de su gobernador ante otros estados y la federación. Ahora que Nayarit ha dejado de ser el último lugar en todos, ahora que nuestro estado despega por primera vez en los últimos 10 años, lo mismo que comentabas, y bueno, la verdad es que se está empezando, dijo, a hacer condición física en el estado para que no haya pretexto de cambiar el ritmo ni la velocidad. Eso es lo importante. En el 2006, Nayarit fue el segundo estado que más creció, según el INEGI. En el 2007, pues bueno, en el 2007, Banamex, con su centro de estudios, adelanta que somos el tercer estado que más creció en todo el país. Y bueno, y hablando de el Seguro Social, bueno, pues el Seguro Social también en el 2007 nos otorga el quinto mejor lugar en movimiento de empleo, y ahí, pues ni para dónde hacerse, porque se trata de nóminas de gente de carne y hueso que está cotizando en el Seguro Social. Al respecto agregó que en el periodo de diciembre del 2007 a marzo del 2008, en afiliados al Seguro Social somos el segundo estado, tenemos alrededor de 7.000 nuevos derechohabientes, la cifra récord que se había tenido antes de su llegada, la llegada del gobernador, era de 4.000 afiliados en un año, y bueno, pues nosotros en un trimestre logramos 7.000 nuevos afiliados al INSS. En este contexto felicitó a los empresarios que están invirtiendo en el estado, porque el gobernador nada más es el motivador, el que provoca, el que genera que la gente haga cosas. Porque son ustedes, dijo, el taxi, el de la combi, el de la góndola, el maestro, el que va a la universidad, el que trabaja en una oficina. Cada quien haciendo la parte que le toca, quienes mueren a Nayarit. Las medallas que están obteniendo en la entidad, dijo, han sido conseguidas por la gente. Los gobernantes somos temporales y lo importante es que no pase de balde el tiempo, que el periodo que estemos en la responsabilidad y el esfuerzo de ustedes, el cumplimiento de su palabra produzca, que produzca algo bueno. Por último, el mandatario nayarita los invitó a sostener un magno encuentro con todas las agrupaciones que integran la Comisión Estatal de Transporte en un lapso de un mes, y expresó su confianza de que será una reunión con visión empresarial para que, bueno, le propongan y sobre todo proponerles nuevas estrategias de negocio. En esta reunión estuvieron presentes, pues, la Secretaría General de Gobierno, estuvo claro, representada por Cora Cecilia Pinedo Alonso, la subsecretaria de Gobierno, Griselda Esparza, y el director de Tránsito también estuvo presente precisamente en este acto, que fue muy especial porque el gobernador Ney González, pues, tiene visión empresarial en materia de transporte. en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y bueno, pues los festejos para los niños siguen y adelantándose precisamente a esta fecha primordial para los niños. El día 30 de abril es cuando se festeja, pero vaya. Durante el festival dedicado a las niñas y a los niños de Infonavit Los Fresnos, el gobernador Ney González dio a conocer precisamente que coordinará esfuerzos con los gobiernos municipal y federal por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, para impulsar un programa de remodelación integral de fachadas para juntos, sociedad y gobierno, recuperar la imagen urbana del Infonavit Los Fresnos. El mandatario estatal y su esposa, la señora Carmen Mejía, presidenta del DIF, Nayarit, convivieron con las niñas y los niños, así como con sus familias, en el festival ofrecido en el Infonavit Los Fresnos de Cotuí. Esta fiesta representó un regalo anticipado por el Día del Niño y fue el espacio propicio para que el Ejecutivo Estatal invitara a los padres de familia a participar en ese esfuerzo, arreglando el jardín, la reja, la puerta o la ventana, porque en Nayarit ya no es igual. Ahora dijo, pues ahora nos echamos la mano unos a otros. Y porque la salud es prioridad de prioridades en este gobierno, las familias del Infonavit Los Fresnos recibieron atención en materia de salud, albergo de unidades móviles donde se entregó apoyo a especializados y medicinas precisamente, y también se realizaron exámenes para prevenir principalmente la osteoporosis y el cáncer de mama, al igual que el cáncer cervicuterino, servicios que llegan a las familias de Nayarit en forma gratuita. En este marco de fiesta y alegría y armonía familiar, el gobernador también exhortó a las niñas y a los niños a no caer en las redes de las drogas, al tiempo que convocó a los padres de familia a cuidar de sus hijos como el tesoro más valioso de toda la familia. Tras reiterar su llamado y pues a rechazar el consumo de drogas, el gobernante exhortó a los asistentes a denunciar al 089 si alguien vende por ahí droga. Esa denuncia será anónima y nos servirá para enterarnos quién anda por ahí en malos pasos precisamente. Y bueno, siguen los festejos precisamente para los niños. Anticipadamente las fiestas llegan para los niños precisamente. Así es, ayer comentábamos que bueno, celebraron los pequeñitos de la cantera, hoy es el de los Fresnos, así que bueno, seguramente van a continuar más fiestas, más celebraciones precisamente a ellos que son los niños. Bien, pues nos vamos con otra información porque se conmemoró el Día Internacional de la Tierra. En la sala de juntas de la Secretaría de Planeación, el Gobierno del Estado, en coordinación con dependencias federales y municipales, encabezó el acto de conmemoración el Día de la Tierra, dedicado a hacer conciencia sobre la necesidad y también sobre cuidar nuestro planeta. Esta fecha se adoptó en el año de 1970 para exponer la preocupación por el entorno natural y además se fijó oficialmente en el 90, denominándose Día de la Tierra. Luis Carlos Tapia Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno Estatal, agradeció la presencia de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como a las representaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Universidad Autónoma de Nayarit, Congreso del Estado y a los integrantes del Consejo de Desarrollo Sustentable, por la labor coordinada que realizan y que tiene como propósito la atención y preservación de los recursos naturales. Recordó que el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2005-2011 comprende políticas públicas que son cumplidas puntualmente en lo que se refiere al fomento de experiencias científicas y tecnológicas utilizadas para la generación, transferencia y aplicación de conocimientos orientados a revertir el deterioro del medio ambiente, igualmente para cuidar los recursos naturales, particularmente los que se refiere al agua, los forestales y el suelo fértil. Hacia Pérez, durante su exposición, agradeció la colaboración del Consejo de Desarrollo Sustentable en Núcleo Nayarit por su esfuerzo compartido y refirió algunos de los posibles escenarios que pudieran darse de no tomar medidas adecuadas en el ámbito mundial, nacional y en nuestro estado como consecuencia de una falta de cultura a favor del medio ambiente. Pues En este evento conmemorativo también se contó con la exposición de Mario Alberto Ortiz Jiménez, coordinador de la Comisión Nayarita para la Elaboración Estatal de Prevención, Investigación y Adaptación para el Cambio Climático, así como también de Héctor González Curiel, director general de la Comisión Estatal del Agua, quien habló de las estrategias de saneamiento estatal, energía limpia y su relación con el cambio climático. Fue el tema que abordó el Superintendencia General de la Central Hidroeléctrica de Aguamilpa. La Carta de la Tierra fue expuesta por Armando Cepeda Carrillo, delegado federal de Sonarnaf en Nayarit. Pues ahí está, precisamente se cumple con el plan local sobre el medio ambiente. Vamos a corte, ahí nos están diciendo que ya que tenemos corte. Volvemos después de esto. Corte comercial. UX, el resumen. Bien, y continuando en este resumen informativo, aquí en el 810 AM, La Consentida, tenemos algo interesante por aquí, Norma. Así es, fíjate que tenemos una entrevista con el secretario general de la Confederación de Trabajadores en México, Eduardo Ruiz Arce, habla de la protesta de la Federación de Trabajadores aquí en Tepic. Así es, habla de la propuesta de la CTM para los puestos de elección popular que habrá de postular su partido y del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar qué nos dice Ruiz Arce. Yo creo que las organizaciones, y hablo en particular el sector, estamos preparados, hemos hecho un trabajo muy interesante, primero de capacitación, de ir de búsqueda de esos cuadros políticos, de esos hombres y mujeres que nos garanticen el triunfo y que le garanticen el triunfo al partido. Y derivado de ello, yo creo que estamos en los tiempos de la definición. Cada día se acortan los tiempos, el partido estamos en espera de que lance la convocatoria para que pase a ello, ver las bases en donde debemos de participar. Yo creo que todo se está dando en tiempo y forma y acatando la ley electoral, yo no creo que vamos a estar en condiciones de poder participar. Los sectores, en alguna ocasión, lo hemos platicado, yo creo que cada quien desde su trinchera se está preparando y por ahí debe haber ya algunas listas de personajes que van a participar en esta contienda, una contienda que vemos, sin lugar a dudas, importante para que el partido una vez más retome el triunfo. Yo creo que hay condiciones, hay un buen trabajo como partido, reconocemos que quienes gobiernan actualmente han dado un ejemplo de que el partido sabe gobernar y que además tenemos gobernantes que han hecho un buen papel y el sector lo reconoce. Nosotros también hemos hecho nuestra parte y creo que vamos involucrados en ese mismo destino de hacer las cosas bien, de darle a nuestra gente garantía, de darle a nuestros compañeros respuestas, y esto nos va a dar como resultado lo que esperamos, un éxito en la contienda electoral, en el ejercicio del voto del 6 de julio para garantizar el triunfo del partido. Por otra parte, precisamente, pues lamenta el dirigente estatal de la CTM, Eduardo Ruiz Arce, pues que no haya habido tiempo suficiente para que las diversas organizaciones de la entidad conocieran a fondo las reformas de la ley electoral, precisamente ahora que se necesita de ellas para poder competir sin problemas en el actual proceso. En entrevista también, Ruiz Arce señaló que hay muchos aspirantes a cargos de elección popular, pero que muy pocos conocen lo que son las reformas electorales porque no hubo tiempo de que se las mostraran. Lo importante en la nueva ley, subrayó, bueno, pues dijo que son las modalidades aprobadas a las limitaciones que existen para los actores de la política electoral, las sanciones a que se hacen acreedores quienes se apartan de lo ahí señalado y en lo general las sanciones a que puedan verse sujetos a aquellos que se aparten de lo establecido. Uno de los puntos que más problemas dan a los aspirantes, señaló el líder, es que la selección de candidatos, las regidurías, las zonas geográficas que representan, eso dijo, ha venido llenando de preocupación a los miembros de organizaciones como la CTM, que pretenden competir precisamente y no saben a que atenerse. Así que hay muchos aspirantes, pero pocos conocen lo que son la ley electoral, y ahí es donde va a estar el problema. Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional, dice por ahí Pablo Montoya de la Rosa, que tiene mucha experiencia en los procesos de selección de candidatos, y seguramente que esa experiencia y lo que quedó reflejado en los acuerdos que se tuvieron en la coalición con el partido Nueva Alianza darán como resultado que se tenga el instrumento ideal para seleccionar a los mejores. Precisamente ahí tenemos algo con Pablo Montoya. Tenemos una entrevista también, precisamente porque él habla de la experiencia administrativa y también política al servicio del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver qué nos dice. El Partido Revolucionario Institucional estamos a la espera del estudio de que el partido vecina, si a juicio del partido debemos ser útiles para desempeñar alguna tarea electoral. En este momento, personalmente nos toca esperar, depende de los tiempos, si los estamos haciendo, esperando que se defina desde la ley. Precisamente con Pablo Montoya de la Rosa. Él dice que además de que vaya en alianza con otro partido, dice que todavía le da mayor fuerza y una mayor posibilidad de salir triunfador en las elecciones del próximo 6 de julio, si es que es el abanderado precisamente. Pues ahí está su opinión. Y nos dice Deira que ha llegado el momento de despedirnos así rápido, se va el tiempo, ya van a ser las 7, las 7 de la noche, y como todos los días, media hora de información a través de UX en resumen. Este resumen informativo con Norma de Elizabeth Fuentes. Gracias de verdad por habernos acompañado, mañana a la misma hora, 6:30. Deira Cervantes en los controles y un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, deseando lo mejor, que tenga una excelente tarde, noche, pásela bien, mañana lo esperamos aquí en resumen, en La Consentida.